Salimos a la calle nuevamente. Nati, ¿por dónde andás? En el marco de una jornada nacional en Mar del Plata, llegamos a la esquina de Córdoba y San Martín, esquina de Banco, si se quiere, para la ciudad de Mar del Plata. Calle que está cortada, estamos hablando de Córdoba, San Martín a esta altura ya es peatonal, por lo que decíamos en nuestro saludo inicial, Maxi, tiene que ver con una movilización convocada por el MTR y por la UEL bajo la consigna "Las elecciones pasan y el hambre queda". Yo junto a Maggie, ella es referenta del MTR Votamos Luchar, para bueno preguntarle qué hay detrás de esta consigna, ¿no? De "Las elecciones pasan, pero el hambre queda". Y vemos, bueno, principalmente, buenos días para todos. Vemos cómo gobierno tras gobierno tenemos que estar en la calle movilizados el pueblo trabajador para resolver algo tan elemental como la comida, digamos, ¿no? Ante la falta de trabajo, la precarización laboral, que salimos a reclamar trabajo genuino, que no hay acceso a la vivienda, a la tierra y un montón de otras cuestiones más como la educación, la salud. Y nos encontramos acá viéndonos otra vez reclamando por el alimento, algo tan esencial para la existencia, ¿no? Hace ya más de 3 meses que no llega el alimento a los comedores populares. En contraposición con esto, vemos cómo en las esquinas, en nuestros barrios, hay la campaña política de muchos funcionarios, de muchos que están candidateándose, entregando esa bolsita de mercadería con la boletita, con su foto, digamos, haciendo clientelismo, utilizando lo que es algo que es del pueblo, que es de la población en general, digamos, ¿no? Para poder paliar esta situación, usándose como clientelismo político, ¿no? Haciendo clientelismo político en un marco en donde la semana que viene son las elecciones y donde estamos diciendo, che, no se resuelve ni el hambre. Entonces, denunciando esa situación, exponiendo lo que está sucediendo, y bueno, permaneceremos acá hasta que haya alguna respuesta por parte de los funcionarios que tienen el teléfono cerrado, no están atendiendo, así que suponemos que es una decisión política no atender y no dar respuesta a esta situación. Bueno, surge varias preguntas, May, lo que nos contabas. Decís, bueno, se cortó la provisión de alimentos para los comedores. ¿De dónde venía? ¿De municipio, de provincia, de nación? ¿De las donaciones propias de los vecinos? En este caso estamos hablando de nación. La semana pasada estuvimos movilizados también y reclamando al mismo tiempo a provincia, a municipio, que gracias a esa lucha torcimos el brazo para que llegue el alimento de provincia, que es insuficiente, y lo del municipio que llega una vez o cada 15 días y alcanza para cocinar una vez a la semana y que es totalmente insuficiente, digamos, ¿no? Y hoy por hoy nos encontramos todavía sin recibir lo de nación, que es por ahí lo que peleamos un poco más porque llega un poquito más de cantidad, y al día de hoy estamos en esa espera, sobreviviendo, digamos, en el barrio con lo que se va recibiendo y con la propia organización popular que se va dando en los barrios de solidaridad entre compañeros, ¿no? Donde se va juntando para poder parar una olla como la que estamos por hacer ahora, una olla popular para poder comer acá entre todos, y a cualquiera que se acerque, digamos, con esa necesidad, va a estar abierta la olla. Bueno, decías, los funcionarios tienen el teléfono apagado. ¿Quiénes son? Porque yo recién reconocí la esquina como esquina de bancos, pero hay oficinas del Estado aquí también. Sí, acá está, bueno, adentro de provincia, supuestamente, hay una oficina de desarrollo social de provincia que no existe, pero principalmente que estamos reclamando es al Ministerio de Nación, realmente a Tolosa Paz, a Pais, a Parra, que es el funcionario que nos viene atendiendo, que hoy tiene su teléfono apagado directamente hace varios días ya, porque, bueno, pusieron un cronograma la semana pasada como para apaciguar las aguas, pero ese cronograma es mentiroso porque no cumplieron con ninguna de las fechas hasta ahora de esa entrega, y tenemos entendido que no solamente hacia nuestra organización, sino hacia el conjunto de las organizaciones populares que estamos en los barrios, no le está llegando ese alimento. Así que vemos que es una decisión política no entregarlo. Bueno, y paradójicamente el reclamo es por alimentos y recién nos contabas fuera de aire, bueno, nos tiran huevos los vecinos desde la ventana. Llegábamos y una vecina gritaba el famoso "vayan a laburar". ¿Cuál es el mensaje a ese sector de la población? No, principalmente que nos reconozcamos como compañeros de clase. Nosotros somos compañeros y compañeras precarizados que laburamos en distintos sectores de una forma, de una manera informal, digamos, ¿no? Donde no tenemos cubierto ninguna de las cuestiones que se han ido conquistando a través de la lucha del sector obrero. Pero asimismo, no solamente salimos por nuestros derechos reclamando eso, que es nuestro derecho poder salir a reclamar y a visibilizar, sino que también estamos reclamando por el derecho de mucha de esa población que está padeciendo lo mismo en una circunstancia quizás de que se encuentra con algún trabajo formal o por ahí en otras condiciones, pero que así mismo tampoco llega a fin de mes, también paga los servicios, la luz, el gas a fin de mes y no llega, le vienen facturas exorbitantes, que apenas podrá comprar los alimentos que suben todos los días. Entonces, la situación está difícil para todos y la realidad es que tenemos que unirnos como clase para frenar esto, porque divididos nos pasan por arriba. ¿Cómo va a seguir esta jornada? ¿Si hace olla popular? ¿Hasta qué hora estiman permanecer? ¿O hay posibilidad de acampe? Estamos evaluando todas las posibilidades. En primera instancia vamos a permanecer todo el día con la olla popular acá, a ver qué es lo que sucede. Y bueno, en las horas de la tarde haremos asambleas para ver cómo se sigue. Gracias, Magui. A ustedes, como siempre. La palabra de Magui, chicos, referente del MTR, votamos luchar. Vamos a caminar un poquito, agradecemos nuevamente el tiempo. Estamos en la Boca Calle de Córdoba y San Martín, entre las banderas, o sea, mirando para el lado del Uro, nos tapa el Uro, digamos, la bandera de la UEL, mirando para el lado de Rivadavia, nos tapa Rivadavia, entre comillas, la bandera del MTR. En el medio y sobrepasando estos límites que les mencionaba, es donde se está desarrollando ese corte, donde no solamente ya se está preparando la olla popular que nos comentaba recién Magui, sino donde también los distintos manifestantes, familias, vecinos y vecinas, han venido con sus emprendimientos, se ven ventas de vinchas, de colitas para el pelo, de mantas que están tejiendo también por aquí, de algunos bizcochitos, para ver si finalmente pueden también ingresar algunos pesos en el día de hoy a cada una de las familias que así lo necesita, porque no olvidemos también el conflicto inicial que nos planteaba Magui, que es el disparador de esta jornada, que es que ya los comedores barriales desde Nación acusan y desde provincia, y por eso están aquí, han dejado de llegar los insumos mensuales. Bien, es una denuncia que también la hicieron a nivel nacional, ¿no? En sendos reclamos que se hicieron creo que la semana pasada. Que recuerden que a partir del reclamo que se había hecho se despertó esta controversia o polémica, si se quiere, de que algunos proponían demoler el histórico edificio de desarrollo social, sí, ahí en el centro, en la avenida 9 de Julio, sin darse cuenta que ahí funciona el Ministerio de Salud también, digo, no solo el Ministerio de Desarrollo Social. Tenía que ver con esto, con este reclamo de que hace 4 meses que no reciben alimentos, según denuncian algunas organizaciones sociales. Nati, antes de despedirte, contame cómo se puso el clima, porque parece que el sol está hermoso, ¿no? Bonito. Sí, en este momento achicamos los ojitos, porque nos da justo en la cara, pero sí, se ha puesto un poquito más amable con el frío que había levantado a nuestro contacto anterior, promediamos una hora, más o menos. Se ha puesto bonito y totalmente despejado. Eso era algo que no teníamos. De todas maneras, Maxi, hay que abrigarse porque el frío está entre nosotros. Sí. Está, hay que estar atentos y atentas a esa situación, a no salir muy desabrigados, porque hay frío, por más que ustedes vean que hay solcito en el cielo marplatense. Así que a estar abrigaditos y abrigaditas. Nati, que pases una gran jornada, abrazo inmenso y gran laburo, como siempre. Igual para ustedes, abrazo enorme. Abrazo inmenso. Ahí pasaba Natalia Muñoz desde las calles de la ciudad de Mar del Plata, en este caso abordando un reclamo que están haciendo diferentes organizaciones sociales para la llegada de comida, pero también con un trasfondo político que ayer habíamos hablado de una agitación que habían hecho en la calle, creo que Luro y 212. Bueno, en este caso se trasladaron al centro con un reclamo muy parecido.